pienso que tú vendrás, pero tengo que esperar. Amor mío, ven a mí, sin ti no puedo vivir. Qué triste es partir sin decirse adiós, hoy que hay.